bonitas. No me mientas, por favor, ya no me mientas. Aprovecha la ventaja, soy el mismo. No prepares con mentiras tu respuesta. Lo supe todo, pongo a prueba tu cinismo. Esa noche te llamé con insistencia, pero en vano, yo no pude hablar contigo. Tú brindabas, yo brillaba por mi ausencia. Me engañabas, no lo niegues, te lo pido. Y tú me fuiste infiel, ¿por qué quisiste? En los brazos del que un día te abandonó. Y no puedo creer por qué lo hiciste. Él te lo propuso, él nunca te obligó. Soy un hombre que se entrega en cuerpo y alma, pero tú no sabes nada del amor. Ay, quédate y juega con el que se te venga en ganas. Te doy alas porque el que se va soy yo. Te doy alas porque el que se va soy yo.